¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Conectmanía a través de tu radioonline.com.mx. Y tenemos algunos problemitas ahorita, por lo que estoy viendo. Vamos a ver qué está pasando acá. Ok, creo que ya estamos al aire. Gracias por estar conmigo de nuevo en este programa que se llama Conectmanía. Gracias, como siempre, por atender a este programa. Como algunos de ustedes ya saben, he cambiado el formato. Ya no respondo las preguntas que ustedes me hacen de manera improvisada como solía hacerlo, porque pues empecé a recibir tan pocas preguntas que en realidad dije yo, bueno, ¿sabes qué? Mejor preparo algo y va a ser mucho más interesante, al menos para mí. No sé si para ustedes, pero al menos para mí. Entonces, cada semana me voy a dedicar a hablar acerca de algo diferente, ya sea un superhéroe, un cómic, una historia, un equipo, ¿no? Lo que se me vaya ocurriendo. Y pues obviamente voy a anunciar previamente de qué se va a tratar el programa. Como han podido ver en la página de Facebook del programa, que es facebook.com/comicmaniamx, hago un pequeño anuncio. Bueno, no tanto un pequeño anuncio, nomás cambio la portada, la imagen de la portada. Y pues obviamente el equipo o personaje que aparezca en esa imagen de portada, de eso obviamente voy a hablar. Y como algunos pudieron ver, subí una imagen del ómnibus de Justice League International, dibujado por uno de mis dibujantes favoritos, Kevin Maguire, que desafortunadamente no ha trabajado muy seguido en los últimos años, y eso es una verdadera pena porque su trabajo me encanta. Pero bueno, desafortunadamente DC ahorita le está poniendo más interés a otras cosas, pero él en los años 80, a finales de los años 80, él y Keith Giffen trabajaron en el título de Justice League, después tendrá el nombre de Justice League International y finalmente Justice League America, y en realidad eran muchos de los mejores cómics que jamás he leído de la Liga de la Justicia, porque desafortunadamente a través de la historia de la Liga de la Justicia han habido buenos momentos y, como siempre, muchos malos momentos. Pero para poder hablar acerca de la Liga de la Justicia, creo que nos tenemos que remontar primero a los años 40, a la Era de Oro, y hablar un poquito acerca de la Sociedad de la Justicia de América. Como todos ustedes saben, nada es creado en un vacío. Todo tiene como que un previo. Y en los años 40, DC, en ese entonces conocida como National Periodical Publications, tenía varios superhéroes que estaba publicando en ese momento, personajes como Flash, el primer Flash, Jay Garrick, el primer Linterna Verde, como todos ustedes saben, es Alan Scott, también estaba publicando cómics con Our Man, Dr. Midnight, The Spectre, Dr. Fate, y un día se les ocurrió agarrar a todos estos personajes y unirlos en un equipo con la idea de que, bueno, si a los niños les gusta ver las aventuras de estos héroes individualmente, obviamente les va a gustar verlos todos juntos. Y también tenemos que recordar que en ese entonces eran muy populares los cómics de antologías. A lo que me refiero con esto es que no solo había una historia con un superhéroe dentro del cómic. El papel era mucho más barato en ese entonces y le pagaban casi nada a los escritores y a los dibujantes. No recibían regalías ni nada. Entonces, lo que hacían era, por, no sé, 5 centavos, 10 centavos, te vendían un cómic con, no sé, bastantes páginas, casi 60 páginas. O, bueno, digo, tiene que ser múltiples de 4, ¿no? Pues me imagino que podían ser 52 páginas, 64 páginas, 32 páginas, etc. Entonces, lo que sucedía con todas estas páginas es que tenías una historia de Flash, una historia de Hawkman, una historia de Johnny Thunder. Entonces, no solo eran todos los héroes, un cómic con solo un héroe, era un cómic con varios héroes, ¿no? De hecho, si lees el primer número de Action Comics, hay una historia de Superman, pero también hay historias con otros personajes. Lees Detective Comics hay historias con Batman, pero también con otros personajes. Y poco a poco esto va cambiando. Entonces, cada título solo tiene una estrella y ya deja de haber esta idea de hacer antologías. Entonces, lo que deciden hacer un día es agarrar a todos estos héroes y unirlos en un equipo. Y este equipo, obviamente, es la Sociedad de la Justicia de América, o mejor conocida como The Justice Society of America. En el primer número donde estos personajes aparecen es en All Star Comics número 3. Y los personajes que son miembros de este equipo son el átomo, el primer átomo, o The First Atom. Y en este. Vamos a ver. El que todos conocemos ahorita es el que se hace chiquito, que es Ray Palmer. Pero el original no tenía ningún poder. Al Pratt lo único que podía hacer era que era buen boxeador. Y estaba chaparrito, por eso adoptó el nombre de The Atom. Porque estaba chaparrito y todo el mundo se burlaba de él por su estatura. Se metió a tomar clases de box para que se dejaran de burlar de él. Entonces, un día decidió volverse superhéroe y tenía un traje que en verdad más que boxeador parecía luchador, pero bueno, fue uno de los miembros de este equipo. También estaba The Sandman, el Sandman original, su nombre es Wesley Dawes, y es un hombre que tenía problemas para dormir, y entonces todo el tiempo está despierto en las noches y decide pelear contra el crimen. Tiene un traje verdaderamente horrible, porque es un traje verde con una capa morada, una máscara que es morada con amarillo, un sombrero café, o sea, nada que ver, su traje está totalmente fuera de lugar. Y tiene una pistola que dispara un gas, y ese gas hace que se duerman los criminales con los que se enfrenta. El espectro, que era obviamente el alma, el espíritu de un detective llamado Jim Corrigan, que se une con un espíritu todopoderoso que es la ira de Dios, y lo que trata de hacer el espectro es traer justicia a la tierra, la justicia de Dios a la tierra. A través de muchos años, el espectro tuvo como que varios orígenes y varios niveles de poder, pero no fue hasta finales de los años 80, principios de los 90, cuando un increíble escritor, cuyo nombre se me olvida en este momento, John Ostrander, escribe el título del espectro y finalmente hace cosas interesantes con él. También tenemos en el primer Flash, su nombre obviamente es Jay Garrick, el primer Hawkman, que es Carter Hall, que es un arqueólogo que también después se volvería un curador de un museo, Doctor Fate, que es Kent Nelson, que tiene toda una historia medio extraña, pero él les va en corto. Es el aprendiz de un lord del orden llamado Naboo, que le da ciertos artefactos que le dan poderes para que él, además de su poder mágico, pueda utilizar estos artefactos para ser aún más poderoso. Obviamente me refiero a la capa, su medallón y su casco. Después tenemos a Alan Scott, que es el primer Linterna Verde, como todos ustedes saben la historia. Los Guardianes del Universo unen a toda la magia del universo y la ponen en una parte del espacio. Esta magia reunida toma el nombre del Starheart y un pedazo del Starheart cae en la Tierra. Un hombre agarra este pedazo del Starheart y lo hace. Le da forma de linterna, primero de una lámpara, y de hecho ahí está la idea de que la primera vez que toma forma el Starheart en la Tierra es la lámpara maravillosa de Aladino. Eventualmente se reforjará esta lámpara maravillosa y se volverá una linterna de conductor de tren y llegará a las manos de un ingeniero de trenes, que su nombre es Alan Scott. Alan Scott sobrevive un desastre en este tren, porque la linterna lo protege, le pide que agarre un pedazo de ella, se forje un anillo y se vuelve la Linterna Verde y se volverá un justiciero. Y finalmente tenemos a Our Man. Our Man es Rex Tyler, que es un millonario dueño de una, ¿cómo se llama? De una, ¿cómo se llama este? De una, es que no sé cómo se podría decir, de un laboratorio farmacéutico donde solamente él se dedica a hacer diferentes tipos de drogas para el bienestar de la humanidad. Y una de las drogas que él crea es Miraclo, que te da super fuerza por una hora. En vez de poner a venta esta pastilla, la empieza a utilizar él para volverse un justiciero. Y estos personajes tenían sus aventuras en diferentes cómics. Y finalmente unen sus fuerzas en All-Star Comics número 3. Y el cómic es un hit. Según, nunca he leído este cómic, nunca me ha llamado la atención leerlo. Me gusta mucho la Liga de la Justicia, perdón, la Sociedad de la Justicia, pero en realidad cuando lees esos cómics de la Era de Oro, te decepcionas un poco, estaban muy mal escritos y el arte también estaba terrible. Hasta te sorprende de cómo es que los cómics han sobrevivido por tantos años, cuando en realidad sus inicios eran muy, muy torpes. Ya hasta fue como los 60s, en la era de Marvel, donde en verdad el arte sube mucho de calidad y el nivel de historia sube mucho de calidad. Pero sí, todo lo que era la era de oro, sí, sí da un poquito de pena. Pero bueno, habían algunos dibujantes muy buenos, pero, o sea, no todos. No todos eran Will Eisner. Entonces, a donde voy con todo esto, es que en la historia original, los personajes se conocen, pero no tienen una misión juntos. Se conocen ahí y empiezan como que a platicar y cada uno habla de sus orígenes, habla de sus poderes, habla de alguna historia y vemos una historia con cada uno de los personajes, pero no tienen una historia en conjunto hasta el siguiente número, All-Stars Comics número 4, donde finalmente trabajan juntos para enfrentarse contra un mal común. El cómic pegó tanto que cada vez que presentaban algún personaje nuevo, eventualmente sería parte de la Sociedad de la Justicia de América. Perdón. The Justice Society of America. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, eventualmente también serían parte del equipo, incluyendo su mascota, que es Johnny Thunder, que también tenía poderes, pero al principio no sabían cuál era su poder. Y su poder, obviamente, es llamar a un rayo mágico que le puede conceder cualquier deseo. Superman y Batman eran tan populares y tenían tanta fama que los escritores trataban de no darle mucho juego dentro de la Sociedad de la Justicia porque querían darle más juego a los personajes que no eran tan famosos como Flash, Linterna Verde, Hourman, etc. Entonces, aunque Batman y Superman sí eran parte del equipo, no estaban en todas las misiones o si estaban en las misiones, no eran los protagonistas de las misiones. La Mujer Maravilla sí le empezaron a dar un poquito más de juego. Desafortunadamente, eran los años 40, entonces ella terminaba siendo como que la secretaria cada vez que se juntaban. O sea, sí tenía momentos de acción, pero siempre era como que la mujer indefensa que había que rescatar. Desafortunadamente es algo que ha sucedido a través de muchos, muchos años, a pesar de que los personajes femeninos sí fueron creados desde los años 40. Y el más poderoso de ellos siendo la Mujer Maravilla, al menos al inicio, siempre han tomado un segundo plano con los héroes masculinos. Pero bueno, entonces, eventualmente, como he contado antes, la era de oro termina, y termina muy abruptamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el interés de la gente empieza a irse y alejarse de los superhéroes. Y se empieza a enfocar en diferentes géneros, como el género del terror, el género de la guerra, el género del oeste. Entonces, los cómics de superhéroes empiezan a cancelar poco a poco. Los únicos que seguían y continuaron siendo publicados por DC fueron Superman, Batman y la Mujer Maravilla. No eran excelentes historias, pero mínimo tenían esta entrada de que estos títulos se seguían publicando, de que estos héroes seguían siendo de alguna manera u otra populares. Ya no tan populares como en sus inicios, pero seguían siendo publicados. Finalmente, pasaron como unos 10 años y un hombre llamado Julius Schwartz, que era un editor en DC, llegó a la conclusión de que sí, los superhéroes habían salido de popularidad, con todos los niños, pero esos niños ya habían crecido y había empezado una nueva generación de niños a leer cómics. Entonces Julie dijo, bueno, tenemos todos estos nombres. Todos estos nombres tienen ciertos poderes que ya sabemos que les podemos utilizar. ¿Por qué no le damos una segunda oportunidad a los superhéroes? Entonces de ahí es donde sale este número tan importante en 1956, Showcase número 4, que es la primera aparición del segundo Flash, Barry Allen. Yo creo que varios de ustedes han visto la serie de Flash, o muchos de ustedes han visto esta imagen tan importante del Flash de dos mundos, donde clarísimamente se puede ver la diferencia entre el traje original del primer Flash y el traje del segundo Flash. El traje del primer Flash era mucho más inspirado en la mitología griega, en particular el personaje de Hermes, el mensajero de los dioses. Y su origen, bueno, también era muy, muy, muy torpe. Él aspira agua pesada y de ahí adquiere su super velocidad. En el caso de Barry Allen le dieron un origen que, aunque no podemos decir que era increíblemente super científico, sonaba un poquito más probable. Cuando él está en su laboratorio, cae un rayo atraviesa la ventana, golpea un estante que está lleno de químicos, los químicos supercargados de esta energía, cae sobre Barry Allen y adquiere super velocidad. Más adelante descubriremos otras cosas de su origen, pero eso lo dejaré para el programa acerca de Flash y todos los velocistas del universo DC. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que le dan una segunda oportunidad a los superhéroes y este primer superhéroe que presentan o que vuelven a presentar al público con un origen diferente, con un traje diferente, es un hit total y completo. A todo el mundo le encanta el personaje de Barry Allen, entonces deciden darle una oportunidad a Linterna Verde. En vez de utilizar a Alan Scott de nuevo, hacen exactamente lo mismo que hicieron con Flash. Agarran un personaje nuevo, llamado Hal Jordan, le dan un traje nuevo, le dan un origen nuevo, más guiado hacia la ciencia ficción que hacia la magia, y es otro gran éxito para DC. Entonces dicen, no, pues sabes que hay que volver a presentar a todos los personajes que podamos. Y ahí fue como aparece el segundo Hawkman, el segundo Atom. De hecho, nunca hay un segundo Sandman hasta muchos años después, ni tampoco un segundo Espectro, ni Hourman, ni ¿cómo se llama? Ni Doctor Fate, pero sí hay un segundo Green Lantern, perdón, un segundo Green Arrow. Y también, ¿quién más? ¿Qué más? Wildcat no tiene doble, pero la Mujer Maravilla sí, Superman también, y también Batman. Ahí lo que decidieron hacer años después, en Flash 123, cuando deciden darle una lógica al por qué los dos Flashes se visten diferente y tienen diferente nombre, es cuando viene el concepto del multiverso, de que no solo hay una Tierra, sino que hay un infinito número de tierras en el universo DC. En Tierra 2 son los héroes que aparecieron en 1940 y en Tierra 1 son los héroes que empezaron en 1956-57. Hubiera sido mucho más fácil nomás decir que uno empieza en tal año y el otro empieza en tal otro año y hacer que todos sean parte del mismo universo, del mismo mundo, de la misma tierra. Pero desafortunadamente se les ocurrió esto, que causó mucho conflicto con muchos lectores a través de los años, porque lo que empezaba a hacer DC era tener diferentes tierras para diferentes sets de héroes. Entonces tenías a todos los héroes de la Era de Oro en Tierra 2, todos los héroes de la Era de Plata en Tierra 1. Tenías a todos los personajes que eran de la familia Marvel en Tierra S, tenías a todos los personajes de los Freedom Fighters en Tierra X, después teníamos a los héroes de Charlton, eventualmente habitarían en Tierra 4, el Sindicato del Crimen en Tierra 3, y así, ¿no? Entonces, para alguien como yo, que soy un nerd y me clavaba mucho en esto, pues obviamente era muy importante para mí saber qué personaje estaba en qué mundo, pero cada vez que se lo quería explicar a alguien, como que sí me costaba un poquito de tiempo tratar de que ellos entiendan el concepto de que hay diferentes tierras con diferentes héroes en cada tierra. Y más cuando tienes a tres personajes tan importantes como Batman, Superman y la Mujer Maravilla, y los personajes o sus versiones de Tierra 1 y sus versiones de Tierra 2 son prácticamente idénticos. Lo bueno de personajes como Flash es que los trajes cambian. En el caso de Hawkman, las máscaras cambian. En el caso de Alan Scott, Green Lantern, los trajes cambian también. En el caso muy particular de Atom, los poderes cambian totalmente. Pero en el caso de estos tres personajes y también Green Arrow, los cuatro personajes tenían el mismo traje tanto en Tierra 1 como en Tierra 2. Y eso causa como que más conflicto. Entonces lo que tenían que hacer era en el caso de Batman, el Batman con óvalo era el de Tierra 1, el Batman sin óvalo era el de Tierra 2. En el caso de Superman, el que tenía canitas y un símbolo de S diferente era el de Tierra 2. Y en el caso también de la Mujer Maravilla, le pusieron canas para que pudieras dar la diferencia, porque originalmente tanto la Mujer Maravilla de Tierra 1 como la de Tierra 2 tenían un águila en el pecho. Pero bueno, como todos se podrán imaginar, fue tanto el éxito de estos nuevos superhéroes, de estas nuevas creaciones, de esta nueva generación de superhéroes, que dijeron, bueno, si ya nos funcionó una vez, nos puede funcionar una segunda vez. Y lo que deciden hacer es volver a unir a todos estos héroes en un equipo. Y este equipo iba a ser igual llamado la Sociedad de la Justicia de América. Pero Julie Schwartz dice, no, siento que la palabra sociedad es una palabra muy antigua, que muchos jóvenes ahorita la identifican con las sociedades o clubes a los que los papás pertenecen. Y querían hacer algo mucho más juvenil, mucho más para los niños. Y resulta que en este momento, en los años 50, las ligas de béisbol se habían puesto muy populares con todos los jóvenes y deciden cambiar el nombre de Sociedad de la Justicia a Liga de la Justicia para hacerlo más juvenil. Y en verdad yo creo que eso también fue otro gran éxito, otra gran idea de Julie Schwartz, porque lo que terminas haciendo es que tienes una diferencia más entre esos dos equipos y eventualmente cuando se juntan los dos equipos, pues cada equipo tiene como su propia identidad. ¿Okay? Originalmente en el equipo de la Liga de la Justicia estaban los siete personajes más importantes, o al menos seis, no, serían como cinco de los más importantes del universo DC, y dos que como no eran tan importantes, pero tienen su importancia dentro del universo DC más adelante. Obviamente me estoy refiriendo a Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Flash y Green Lantern serían como que los personajes más populares y más importantes en ese momento. También agregaron a Aquaman, me imagino, para tener muchas historias que podrían ser basadas o tomar lugar en el mar. Y también, por alguna extraña razón, fue una muy buena idea, pero por alguna extraña razón, agarraron al detective marciano, a Martian Manhunter, John Jones, y lo metieron al equipo. Una de las cosas más extrañas de meter a un personaje como John Jones al equipo es que si ya tienes a Superman, ¿para qué metes a un personaje que es casi casi el doble de Superman? Ambos son alienígenas, ambos son los últimos sobrevivientes de su planeta, los poderes son muy similares, vuelo, superfuerza, invulnerabilidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la razón por la que lo metieron es para, al igual que hicieron con la Sociedad de la Justicia, permitir que en la Liga de la Justicia, aunque Batman y Superman fueran parte del equipo, no tomaran el lugar de todos los demás, o sea, no tomaran un protagonismo en todas las historias. Entonces, si vas a tener esos dos personajes que no van a tomar protagonismo, necesitas que alguien tome su lugar a nivel fuerza. Entonces, si Superman no va a poder estar en todas las aventuras, necesitabas a alguien que podría ser el que tomara su lugar para poder volar, para poder tener superfuerza, invulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que por eso metieron a Martian Manhunter, para poderle dar más días libres a Superman. Uno. Y dos, también porque él, curiosamente, es el punto medio entre los héroes de ciencia ficción y los superhéroes. Porque, como les mencioné, hubo este momento donde los héroes cayeron de la gracia del público y personajes de ciencia ficción como Flash Gordon, Buck Rogers, Adam Strange y todos ellos se volvieron mucho más populares. Y curiosamente, pues, Detective Marciano, Martian Manhunter, es un personaje de ciencia ficción, es un marciano que está en la Tierra, pero también él actuaba y se comportaba como un superhéroe, tenía una identidad secreta, resolvía casos, se peleaba contra los criminales. Entonces, él es exactamente el punto medio entre un héroe de ciencia ficción y un superhéroe. Entonces, al meterlo, creo que fue algo bastante inteligente y afortunadamente el personaje, después de irse por un rato, regresa a la liga y se vuelve un personaje muy importante en la liga porque él es casi casi el corazón y el espíritu de la liga. Y ahora, cada vez que tienes una Liga de la Justicia sin Martian Manhunter, se siente que algo no encaja bien, que algo se perdió. Y creo que eso es muy obvio en el equipo que es unido de la Liga de la Justicia en los Nuevos 52. Porque si recordarán, el que sustituye a Martian Manhunter en ese equipo es Cyborg. Y Cyborg no tiene nada que hacer dentro del equipo de la Liga de la Justicia. Él siempre debió de ser miembro de los Titanes, pero esa es otra plática que tendré cuando hable de los Titanes. Pero bueno, estos personajes se unen por primera vez o tienen su primera aparición en Brave and the Bold número 28. Funciona tanto esta primera aparición cuando se enfrentan contra la estrella de mar gigante que viene del espacio llamada Starro. Funciona tan bien este número que obviamente le dan su propia serie, la Liga de la Justicia, y ahí empiezan a tener sus aventuras. Y originalmente ellos tenían un cuartel dentro de una cueva en un lugar llamado Happy Harbor, que se encuentra en Rhode Island, en los Estados Unidos, obviamente. Este cuartel cueva nunca fue uno de mis favoritos, pero ahí es donde tuvieron sus primeras aventuras y al igual que en la Sociedad de la Justicia, ellos también tenían su mascota. Su mascota en este caso era Lucas Snapper Carr. Y pues básicamente la razón por la que metieron a este personaje es la misma razón por la que tenían a Johnny Thunder en la Sociedad de la Justicia y porque eventualmente Rick Jones sería parte de los Avengers. Era para siempre tener a un personaje juvenil dentro de un equipo de adultos para que los niños que estén leyendo el cómic se sientan parte de la historia y la persona que los introduzca presente o los haga parte de la historia sea este personaje juvenil. Y en el caso de la Liga de la Justicia, como les menciono, era Snapper Carr. No hacía nada muy interesante el personaje. Nomás tenía como que el lenguaje o hablaba con el lenguaje que era común entre los jóvenes de esa época y tronaba mucho los dedos. De hecho, la razón por la cual su apodo es Snapper es porque tronaba los dedos sin parar. ¿Ok? Bueno, después de que tuvieron dos o tres aventuras, finalmente contaron el origen de la Liga de la Justicia. El origen de la Liga de la Justicia se ha cambiado y modificado dependiendo cómo va pasando el tiempo, porque desafortunadamente eso es algo que sucede. Originalmente lo que pasa en el primer origen, unos alienígenas del planeta Apelax, que son siete alienígenas, deciden que ellos van a demostrarle a su raza cuál de ellos es el más poderoso para ser el rey de Apelax. Y lo que hacen es transfieren su conciencia a unos cuerpos artificiales. Estos cuerpos artificiales los mandan a la Tierra, donde lo que tienen que hacer estos personajes es tomar control de la Tierra, y el que logre tomar control de la Tierra, obviamente se volverá el rey de Apelax. Cada una de estas formas artificiales pueden ser de diferentes tamaños, hay unos que son gigantes, unos que son de tamaño normal, pero cada uno tiene una apariencia física diferente. Uno tiene la forma de un hombre de roca, otro tiene forma de un hombre de cristal, otro tiene forma de un hombre de madera, etc. Y lo que pueden hacer estas, cuando están en estas formas, es transformar a seres humanos en seres de roca, seres de piedra, seres de fuego, seres de madera, y de esa manera controlarlos. Cada uno de estos personajes de Apelax se enfrenta a estos invasores, se enfrenta con un miembro de la Liga de la Justicia, y la Liga de la Justicia los va derrotando uno por uno, hasta que finalmente los miembros de la Liga se encuentran con un alienígena que se está enfrentando contra Batman y Superman. Batman y Superman utilizan trabajo en equipo para derrotar a este alienígena, y es ahí cuando deciden todos unir fuerzas y volverse la Liga de la Justicia. Curiosamente, al que se le ocurre no solo el unirse, sino también al que se le ocurre el nombre, y también es el primer líder del equipo, es a Barry Allen, alias Flash. ¿Por qué se le ocurre hacer equipo? ¿Por qué se le ocurre que estos personajes se unan? Por la siguiente razón. Como todos ustedes recordarán, en el origen de Flash, descubrimos que la razón por la que Flash se pone el nombre de Flash es porque de niño él leía las aventuras de Jay Garrick, el Flash de Tierra 2. Porque para los que no sepan, todos los héroes de Tierra 2 son cómics en Tierra 1. Entonces, así fue como Barry Allen supo no solo de Jay Garrick, sino también de la Sociedad de la Justicia de América. Entonces, inspirado por estos cómics que leyó de niño, le dice a todos: oye, vamos a juntarnos, vamos a hacer un equipo, nos podemos llamar la Liga de la Justicia. Todos aprueban la idea y unen fuerzas, y de ahí sale todo. Y por muchos años ese fue el origen de la Liga de la Justicia y no hubo ningún cambio. Pero ¿qué es lo que sucede? En 1986 viene la crisis en Tierras Infinitas y hay un cambio muy abrupto porque pasan varias cosas. Una de ellas es que Superman ya no es miembro de la Liga y la Mujer Maravilla tampoco. Entonces, cuando ya es hora de volver a contar este origen, tienen que hacer varios cambios. Y uno de esos cambios fue que pusieron a Canario Negro, o Black Canary, la segunda Black Canary, la hija de la primera Black Canary, que también es toda una confusión muy extraña que ahorita les explicaré. Resulta que ella toma el lugar de la Mujer Maravilla. Y a la hora de pelearse contra los alienígenas de Apelax, en vez de que ellos vengan a la Tierra a conquistarla, resulta que estos siete personajes, estos siete alienígenas, todos dicen haber matado al rey de Apelax. Y según las leyes de Apelax, si tú matas al rey, tú te vuelves el nuevo rey. Entonces estos siete personajes dicen que ellos mataron al rey. Como no les creen, deciden que tienen que pelearse entre ellos y el ganador será el nuevo rey de Apelax. Pero no quieren pelearse en Apelax porque pueden destruir Apelax. Entonces lo que tienen que hacer es pelearse en un planeta neutral, en este caso la Tierra. Nunca se esperaron ni sospecharon que los héroes de la Tierra los iban a vencer, y los vencen a todos. Batman no es miembro del equipo en sus inicios, ni tampoco Superman, y menos la Mujer Maravilla, porque dentro de la nueva continuidad, después de Crisis en Tierras Infinitas, ella no es parte del equipo porque llega muchos años después al mundo de los hombres. Entonces, los personajes que forman parte de la Liga originalmente son Linterna Verde, Flash, Aquaman, Canario Negro y Martian Manhunter. Y si quieren saber un poquito más de esto, yo les recomiendo un cómic que se llama Secret Origin. Y déjenme buscar cuál es el número, porque sí lo tengo y lo he leído N mil veces, pero siempre se me olvida. Siempre se me olvida qué número es de Secret Origin. A ver, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, es este número que se llama Secret Origin. Es un cómic muy bueno donde básicamente lo que trataban de hacer era contar los orígenes secretos de todos y cada uno de los equipos y miembros de todos los héroes y personajes que aparecían en el universo DC. No, no, no aparece aquí. Debí de anotarlo en alguna parte. Bueno, pero bueno, A dónde voy con todo esto es, lean este cómic, voy a poner la imagen para que lo puedan encontrar más adelante, pero bueno, después de que aparece su nuevo origen en el cómic de Secret Origins, más adelante sale una miniserie de 12 números llamada La JLA Año 1. Este cómic se lo recomiendo muchísimo, es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Está súper, súper bien hecho. El arte está muy bonito y está escrito por Mark Waid, que es uno de mis ídolos. Es un excelente cómic donde te muestra el primer año de aventuras de esta nueva Liga de la Justicia, ¿no? Se me hace uno de los mejores cómics que jamás he leído. Está muy, muy, muy bien hecho. Y nos da una secuela, una continuación de lo que pasa con este nuevo equipo después de que es creado. Porque obviamente, al solo tener estos cinco personajes, todas las historias de la Liga de la Justicia que fueron publicados antes de la crisis en Tierras Infinitas, pues obviamente ya dejan de existir y se transforman en otra cosa. Dentro de estas historias que se publicaron antes de la crisis en Tierras Infinitas, hay algunas muy buenas y hay algunas muy X. En general, la mayoría de las historias no eran tan interesantes porque cada vez que se unían los miembros de la Liga de la Justicia, se peleaban con algún tipo de alienígena, ya sea Despero o Kanjar-Roo, o de vez en cuando se enfrentaban contra personajes, contra villanos de la Tierra, como Doctor Destiny o Doctor Light, pero en realidad no eran personajes tan, tan, tan interesantes, y en realidad llegaban estos siete personajes que son los más poderosos de la Tierra y los vencían en un tristrazo. Las historias que se me hacen muy interesantes que sucedieron dentro de estos números, una de ellas es obviamente el cambio que ocurre con Green Arrow. Green Arrow fue uno de los primeros reclutas de la Liga de la Justicia, fue el octavo miembro. Y originalmente el personaje era pues un Batman que en vez de utilizar toda su indumentaria de murciélago, utilizaba arcos y flecha. Cuando Danny O'Neill toma el personaje, lo cambia y lo modifica al 1000%, pierde toda su fortuna y lo vuelve un personaje muy liberal que constantemente está debatiendo con sus compañeros y no está de acuerdo con muchas de las cosas que ellos hacen. También otra historia que es muy interesante es cuando descubrimos que Black Canary, que era originaria de Tierra 2, tiene una aventura, pierde a su marido y para olvidar el dolor causada por la pérdida de su marido cuando él trataba de protegerla de una alienígena que la iba a matar. Él muere, entonces ella ya no puede seguir en Tierra 2 por los recuerdos que le trae la muerte de su marido. Entonces ella se va a Tierra 1 para ser parte de la Liga de la Justicia. En el viaje adquiere poderes y se enamora eventualmente de Green Arrow y serán felices eternamente. Más adelante descubrimos que y es súper complicado lo que pasa aquí. Cuando viene este viaje, la que llega a Tierra 1 no es Canario Negro de Tierra 1, madre, sino es, oh, perdón, Canario Negro de Tierra 2, madre, sino es Canario Negro de Tierra 2, hija. Es una historia muy compleja, pero se las voy a tratar de reducir. Lo que pasa es que cuando nace el bebé de Canario Negro y su esposo, la niña tiene poderes sónicos. Entonces, cada vez que llora, obviamente está creando ondas sónicas que están dañando a toda la gente que está a su alrededor. Le piden a Johnny Thunder que le diga a su trueno, que puede conceder cualquier deseo, que agarre a esta niña, la ponga en estasis, o sea, la ponga como que dormida, y se la lleve a un lugar donde no puede destruir nada hasta que llegue a cierta edad donde pueda controlar sus gritos sónicos, ¿no? Su canary cry, como le dicen en los Estados Unidos. Cuando ya pasan 18 años y ella ya está grandecita, es exactamente cuando su padre muere en Tierra 2 y decide, Canario Negro de Tierra 2, que ya es tiempo, ella se va al limbo, toma el lugar de su hija y queda dormida, y su hija la sacan de este limbo y ella es la que se va a Tierra 1. Es muy complicada la historia y obviamente después de la crisis en Tierras Infinitas, esta historia se vuelve muchísimo, muchísimo más simple, donde simple y sencillamente es la mamá se retira y la hija toma su legado y ya. Es mucho más simple resolverlo de esa manera. Y también una de las cosas más importantes que sucede dentro de estas primeras historias de la Liga de la Justicia antes de la crisis es cuando después de Flash 123 se establece que hay Tierra 1 y Tierra 2, empiezan a haber los team-ups anuales de la Sociedad de la Justicia de América y la Liga de la Justicia. Y lo más importante de esto es que cada vez que se unen, los nombres de las historias empiezan con crisis. La primera vez que se unen, se tienen que pelear contra enemigos de cada una de las tierras, y el primer número es crisis en Tierra 1 y después es crisis en Tierra 2. Entonces se establece que cada vez que estos dos personajes, bueno, estos dos grupos, estos dos equipos se unan, siempre será una crisis. Y por eso es que en el siguiente año, cuando se juntan estos personajes para enfrentarse contra los villanos de Tierra 3, el Sindicato del Crimen, obviamente la historia se llama Crisis en Tierra 3. Y la razón por la que este cómic tan importante llamada Crisis en Tierras Infinitas se llama Crisis en Tierras Infinitas es en honor, en homenaje a estos team-ups, estas uniones de las dos agrupaciones de la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia. También algo que sucede que es muy importante es cuando se presenta el satélite de la Liga de la Justicia. El satélite de la Liga de la Justicia hizo su primera aparición en 1970, o sea, pasaron ya varios años antes de que de que se presentara el satélite, como les mencioné. Cuando ellos se unen por primera vez, están en una cueva que se encuentra en un lugar llamado Happy Harbor, pero más adelante deciden, después de que Snapper Carr sin querer revela la ubicación de su guarida, que tienen que cambiar de cuartel y se hacen un satélite y están en el espacio, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se dice eso. Al igual que la luna está en rotación con la Tierra, al igual este satélite está en una rotación alrededor de la Tierra para protegerla de mejor manera. Y curiosamente, los años del satélite, como son llamados, son mis años favoritos de la Liga de la Justicia, porque ahí es donde no solo estaban los 7 miembros originales, sino también estaban todos los miembros que habían reclutado a través del tiempo. Y ya era un equipo gigantesco, era un ejército de superhéroes. No solo estaban los 7 originales que hemos mencionado, también estaba Green Arrow, Atom, Hawkman, Hawkwoman, Satana, Firestorm. ¿Y quién más estaba por ahí? Se me está olvidando alguien. Black Canary. Y alguien se me está olvidando. Bueno, era un equipo bastante, bastante grande. Curiosamente, solo dos personajes han sido invitados a ser parte de la liga y sin embargo han dicho no. Y ellos fueron Metamorfo, que fue el primero que le preguntaron y dijo que no, que se me hace correcto porque como que él no merecía ser parte del equipo, era un personaje con demasiados problemas en ese entonces como para ser parte de un equipo. Y tampoco Black Lightning, porque Black Lightning decide que él tenía que estar a un nivel calle para poder proteger Suicide Slum, que es, digamos, como el barrio negro, el barrio peligroso de Metrópolis. Entonces, opta por no ser parte de la Liga de la Justicia. Son los únicos dos personajes que han dicho no. En general, todos han dicho que sí y están felices de ser parte de la Liga. Y para mí, este fue el mejor momento, el momento más bonito de la Liga para mí. Pero llega un momento donde ya nadie está leyendo el cómic de la Liga de la Justicia. A pesar de que por muchísimos años tuvieron a un muy buen dibujante, Dick Dillon, que en paz descanse, su arte dejó de atraer a público joven y eventualmente él muere. Y George Pérez, que es un brillante dibujante, uno de los mejores dibujantes del mundo, toma control de la del título de la Liga de la Justicia antes de irse de lleno con los New Teen Titans. Y los números de George Pérez están muy bien escritos y están preciosamente bien, bien, bien ilustrados por él. Pero en realidad las historias no eran tan llamativas. Entonces lo que sucede en 1984, 2 años antes de la crisis en Tierras Infinitas, es que el nuevo escritor de la Liga, Jerry Conway, decide hacer cosas un poco más a la Marvel. Sacar a todos los personajes importantes de la Liga de la Justicia y meter a personajes nuevos para que de esa manera haya como no solo sangre nueva, además los jóvenes puedan tener personajes con quien identificarse. Entonces lo que termina sucediendo es que hay una guerra contra Marte. Resulta que por muchos años pensábamos que Martian Manhunter era el último de su raza, pero resulta que los sobrevivientes de Marte pudieron irse a un nuevo Marte. Y eventualmente Martian Manhunter se va a Nuevo Marte a ser parte de su raza. Pero resulta que las personas de Nuevo Marte deciden invadir la Tierra. Y cuando deciden invadir la Tierra, Martian Manhunter se enfrenta contra su pueblo y ayuda a la Liga de la Justicia a enfrentarse a esta y detener esta invasión marciana. Pero lo curioso es que la mayoría de personajes importantes o ya se habían salido de la Liga o de plano no fueron a ayudar. Ray Palmer estaba teniendo sus aventuras en las Amazonas. Batman se había salido del equipo para formar los Outsiders. Linterna Verde estaba teniendo aventuras en el espacio. ¿Quién más? Flecha Verde se había salido del equipo porque él, a diferencia del resto del equipo, sentía que al estar en un satélite estaban demasiado lejos de la gente que querían proteger. Entonces él sentía que no podía ser parte de ese nivel de hipocresía y también se salió de la liga, aunque sí les echa la mano si estoy en lo correcto durante esta invasión marciana. Pero lo que termina sucediendo es que pueden ganar y enfrentarse a estos marcianos, pero solo con trabajo, por poco pierden. Entonces lo que decide hacer Aquaman, que en ese momento era el único personaje fundador de la liga que estaba siendo parte de la liga en ese momento. Entonces él dijo, yo como fundador, ya que no está Batman, ni la Mujer Maravilla, ni Superman, no había nadie, en este momento desuno a la Liga de la Justicia y voy a formar una nueva Liga de la Justicia donde solo van a estar personajes que puedan dedicar 24 horas al día a ser superhéroes. Todos dicen que no pueden, con la excepción de tres personajes: Martian Manhunter, que en realidad no tiene nada mejor que hacer; Elongated Man, que su único interés es estar con su esposa, y su esposa iba a ser parte del nuevo equipo como la asistente de todos; y Satana, que por alguna razón u otra también decide quedarse dentro del equipo; y obviamente Aquaman, los únicos miembros. Después del anual, creo que es el anual número 1, que sale en 1984. No recuerdo exactamente cuándo. Sí, perdón, fue el anual número 2, que sale en 1984. Los únicos personajes que quedan después de este anual son Aquaman, Martian Manhunter, Satana y Elongated Man. Y entran cuatro personajes nuevos: Gypsy, Vixen, Steel y Vive. Estos personajes obviamente son más juveniles. Algunos son personajes de legado, como Steel. Su abuelo era Commander Steel y era miembro del All-Star Squadron durante la Segunda Guerra Mundial. Y él ahorita es un cyborg que toma el legado de Steel. Vibe y Gypsy son personajes totalmente nuevos. Y Vixen ya había aparecido en un número, uno o dos números de Action Comics. Entonces, ella no era tan nueva, pero unen a estos ocho personajes y en vez de estar en el satélite que fue destruido durante la invasión, se van a Detroit. Esta es la tan infame Liga de Detroit que todo el mundo detesta. Y en verdad no puedo decir que están equivocados. La Liga de Detroit nunca fue mi favorita. Empieza muy mal, cae peor y ya cuando se va del equipo Aquaman y Batman entra al equipo y se vuelve el nuevo líder, es cuando vuelve a subir unos cuantos peldaños el título. Hay un enfrentamiento con un personaje llamado Adam, hay otro enfrentamiento contra un personaje llamado Despero, y sube unos cuantos peldaños más el título, pero en realidad nunca fue un título muy, muy bueno. Y unos meses antes de la crisis en Tierras Infinitas, no, perdón, sí, durante la crisis infinitas los personajes empiezan a perder un poquito más de peso y de interés. Ya nadie quiere leer este título, a pesar de que metieron estos personajes nuevos, no jalaron a nuevos fans. Y despuesito de la Liga de la Crisis en Tierras Infinitas, tienen una aventura donde muere Steel, muere Vibe, asesinados por un villano llamado el Profesor Ivo, un villano de antaño de la Liga de la Justicia. Y básicamente, otra vez, se vuelve a desunir la Liga de la Justicia. Y no hay Liga de la Justicia por unos cuantos meses, hasta que viene un crossover llamado Legends. No sé si han ustedes leído el cómic de Legends, ya salió, es muy fácil conseguirlo, lo dibuja John Byrne, lo escribe John Ostrander, y en realidad es uno de los mejores cómics que jamás he leído, está muy, muy, muy, muy bien hecho, se los recomiendo muchísimo. Y en este cómic lo que termina sucediendo es que Darkseid busca la manera de que la gente de la Tierra pierda esperanza y pierda fe con sus propios héroes. Entonces lo que tienen que hacer los héroes es enfrentarse contra la incredulidad, contra la desconfianza de los propios seres humanos y de esa manera eventualmente vencer a Darkseid cuando la gente vuelve a creer en ellos. Es un excelente cómic. Y al final de este cómic se une una nueva Liga de la Justicia. Esta Liga de la Justicia es la que eventualmente se transformará en la Liga de la Justicia Internacional. Ahí les va lo que termina sucediendo. Los miembros de esta nueva liga, despuesito del título de Legends, fueron Batman, Black Canary, Martian Manhunter, Captain Marvel, Guy Gardner, Linterna Verde, Doctor Fate, Blue Beetle. Ya cuando el cómic sale, agregan a dos personajes más, a Mr. Miracle, acompañado por Oberon, que es su asistente, y a Doctor Light, la segunda Doctor Light que fue creada durante la crisis en Tierras Infinitas. Aparece este título, ya llamado solo Justice League, y el of America se lo quitaron, como no querían dejar que el cómic sea solo para, o que este equipo solo sea protector de América. La idea era que la Liga de la Justicia iba a proteger cualquier parte del mundo si había una emergencia ahí. Y lo que termina sucediendo es que también en este primer número presentan un personaje llamado Maxwell Lord. Y lo que hace Maxwell Lord es hacer que la Liga de la Justicia sea tan importante en el universo DC para que las Naciones Unidas acojan a la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia sea parte de las Naciones Unidas y de esa manera puedan proteger el mundo entero. Y no solo eso, la Liga de la Justicia iba a poder tener embajadas en diferentes partes del mundo para poder tener diferentes equipos de Ligas de la Justicia en diferentes partes del mundo. Obviamente, esto todo fue un plan ingeniado por Maxwell Lord, que en ese momento estaba teniendo un complot con una computadora de Nuevo Génesis que estaba en la Tierra. La computadora había tenido conciencia y en el momento que la computadora adquiere conciencia, quiere alejarse de su amo, que es Metrón, un miembro de Nuevo Génesis, un nuevo dios de Nuevo Génesis, y la única manera era hacer que la Liga se enfrente contra Metrón y que la Liga mate a Metrón. Esto no se logra, el plan fracasa, se destruye esta computadora y Maxwell Lord demuestra que a pesar de que tuvo malas intenciones al inicio, muy, muy dentro de su ser, sí es una buena persona y es admitido a ser parte de la Liga de la Justicia. Todos los números escritos por Keith Giffen y dibujados por Kevin Maguire son los más excelentes cómics de la Liga de la Justicia que he leído. Empieza como la Liga de la Justicia, después de que son admitidos a ser parte de las Naciones Unidas, se vuelve Justice League International o la Liga de la Justicia Internacional y adquieren dos nuevos miembros, un Rocket Red. Los Rocket Reds eran estos soldados con armaduras que eran parte del ejército ruso. Estas armaduras fueron creadas por una alienígena llamada Kilowog, que también era una linterna verde, que estaba viviendo en la Tierra en ese momento. Y también Captain Atom tiene que ser parte del equipo, ya que Captain Atom en ese momento era parte del gobierno. Entonces, al meter a todos estos personajes, ya se inicia la era de la Justice League International y también Booster Gold, que era un personaje que nunca he dado 10 pesos por él. Muy, muy mal personaje. También lo meten dentro del equipo y todo fue por manipulaciones de Maxwell Lord. Y el cómic va muy, muy, muy, muy bien. Muy buena caracterización, pero desafortunadamente Keith Giffen es un hombre que le gusta los cómics graciosos. Y desafortunadamente una de las cosas que empieza a afectar mucho el título de Justice League es que se van mucho al chiste. Y hay varios números donde lo único que sucede son chistes entre Booster Gold y Blue Beetle. O hay un número donde Blue Beetle y Guy Gardner salen con dos de las chicas que son miembros del equipo, que son Ice y Fire. Entonces, poquito a poquito deja de ser un cómic tan serio y se vuelve un cómic más tirando a lo gracioso, a lo chistoso. Y eso hace que empiece a perder un poco de su seriedad. Más o menos en ese momento, cuando empieza a perder un poco de su seriedad, deciden lanzar otro título gracias al enorme éxito de Justice League International. Este título se llama Justice League Europe. Y como menciona, es un nuevo equipo de la Liga de la Justicia, pero en vez de estar situados en Nueva York, este equipo está en París. Este equipo estaba conformado por Metamorfo, que finalmente aceptó ser parte del equipo, Animal Man, Flash, el tercer Flash, Wally West, Elongated Man, la Mujer Maravilla, Captain Atom, Power Girl y Rocket Red. Curiosamente, la Mujer Maravilla está en el equipo como por 10 segundos, al igual que Animal Man, porque tenían diferentes aventuras dentro de su título, como no tenían suficiente tiempo para ser parte del Justice League Europe. Y en realidad, se pone más interesante las cosas que suceden en Justice League Europe, porque se la están tomando un poco más en serio que todo lo que estaba sucediendo en Justice League International, donde casi todo el tiempo era gracioso. Y el título recibe un nuevo nombre también, después de llamarse ya Justice League y Justice League International, le cambian el nombre a Justice League America, para que ya tuvieras dos títulos, la Justice League de América y la Justice League de Europa. Pero igual, como les estoy diciendo, poco a poco el título empieza a perder muchos fans y deciden, como era uno de los pocos cómics que se estaba vendiendo, lanzar un tercer título con la Justice League. Este título se va a llamar Justice League Task Force. Y lo que trata de hacer aquí, a diferencia de los otros dos equipos donde tienes equipos ya formados y conformados, y no intercambiables, lo que terminas haciendo aquí es que tienes un equipo para cada misión. Una persona de la ONU iba a decidir quiénes iban a conformar el equipo y mandarlos a pelear a diferentes lugares, y en general iban a ser equipos que tenían que entrar a rescatar a las personas o a resolver la emergencia de manera clandestina. Este título no tuvo mucho éxito, de hecho, no tardó casi nada y eventualmente se modificó hasta que se volvió ya un título donde ya habían algunos personajes de lleno, incluyendo un personaje que odio que se llama Triumph, que descubrimos durante Zero Hour, que Triumph era un personaje que fue fundador de la Liga de la Justicia, pero durante una pelea contra una criatura que podía tener poderes del tiempo, él desaparece y todo el mundo se olvida de su existencia. Y durante Zero Hour regresa por todas las manipulaciones del tiempo que estaban haciendo durante ese tiempo, durante esa historia. Y cuando regresa Triumph, pues él tiene muy mala actitud porque todo el mundo se olvidó de él. Y él se vuelve parte de la Justice League Task Force. Y también es otra razón por la cual ese cómic se volvió detestable. Y yo, después de leer los primeros dos o tres números, ya no volví a leer nada más. Y lo que termina sucediendo es que ya tienen tres títulos de la Liga de la Justicia. Y en realidad ninguno de ellos está vendiendo tanto. Y deciden cambiar el tono de estas historias. Y sale un crossover llamada Breakdowns. Y en Breakdowns lo que tratan de hacer es hacer que todo fuera más serio y se enfrentan contra un villano que termina matando a uno de los personajes, a un llamado Ice, que es un personaje así muy, muy querido por todo el público. Y al cambiar este tono y hacerlo todo mucho más serio, pensaban que iba a jalar más fans y en realidad tuvo algo de éxito, pero en realidad no el éxito que ellos en verdad esperaban. Entonces, lo que terminó pasando es que cancelaron Justice League Task Force y sacaron un cómic malísimo que deberían de leerlo nomás para poder reírse, porque es un cómic que agarra todo lo peor de los años 90 y lo pone en un cómic de DC. Este cómic se llama Extreme Justice. Y Extreme Justice es básicamente un grupo de personajes que están listos para tomar vida si es necesario. Están liderados por Captain Atom, Booster Gold, que por poco pierde la vida durante Breakdowns. Tiene que estar dentro de una armadura muy pesada, muy fea, muy grotesca, porque si se sale de esta armadura puede morir. Está Máxima, esta chica que siempre quería con Superman, y también está Blue Beetle y Amazing Man. Y en realidad son personajes que en verdad eran muy interesantes en sus propios títulos y eran muy interesantes al principio en la Liga de la Justicia, pero Extreme Justice es un mal chiste. O sea, lo poco que he leído y he visto de Extreme Justice, el arte está horrible y las historias son detestables. Y es básicamente la idea, es que en vez de esperar que los villanos ataquen, los personajes de Extreme Justice iban a atacar a los villanos antes de que ellos ataquen. Es detestable el cómic y afortunadamente Grant Morrison es cancelado después de pocos números y también es cancelado el cómic de Justice League Europe y nomás se queda el de Justice League America. Pero desafortunadamente no saben qué hacer con el título y poco a poco va cayendo hasta que los miembros del equipo se vuelven tan ridículos y tan poco interesantes que ha perdido total y completo interés la gente por ese título. Resulta que después sale este estúpido cómic llamado Extreme Justice y eventualmente es cancelado. Nos quedamos solo con el título de Justice League of America y cada vez el equipo se vuelve más y más y más X. Llegó un momento en que teníamos de líder a la Mujer Maravilla. Teníamos A ver, denme un segundito porque esto es como que importante. Perdón, es que me están ofreciendo trabajo. Cuando te ofrecen trabajo es como que tienes que entrarle. Pero bueno, a donde estoy yendo es que teníamos a un equipo bastante, bastante X de la Liga de la Justicia, que en ese momento estaba la Mujer Maravilla liderando el equipo, tenía a Sanduclón, miembro de la Infinity Inc., que no mucha gente conoce, a Obsidian, que igual miembro de la Infinity Inc., que no mucha gente conoce, teníamos a Metamorfo siendo parte del equipo, Crimson Fox. En realidad, no era un equipo que tú dirías eran los héroes más poderosos del universo DC. Entonces, en ese momento, Grant Morrison estaba teniendo su mayor éxito como escritor y lo que él pedía, DC estaba listo para dárselo. Y él dijo, ¿saben qué? Quiero escribir superhéroes otra vez, quiero escribir el título de la Liga de la Justicia, pero con una condición. Quiero trabajar con los siete grandes miembros de la Liga. Y se refería obviamente a Aquaman, Martian Manhunter, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Superman y Batman. Desafortunadamente, el equipo que le dan es un equipo que ha cambiado mucho y se ha modificado. Batman, la Mujer Maravilla, Martian Manhunter están muy similares. En ese entonces, Superman, después de la muerte de Superman, tenía el cabello largo, que aunque eso no modificaba mucho sus poderes, sí cambiaba mucho la imagen que mucha gente tenía de Superman. En el caso de Flash, ya no era el segundo Flash, Barry Allen ya era el tercer Flash, Wally West, ya que Barry Allen murió en la crisis en Tierras Infinitas. También, en vez de tener a Hal Jordan, que desafortunadamente lo perdimos en Crepúsculo Esmeralda, teníamos a la basura humana llamada Kal Reiner, que en ese momento era nuestro Linterna Verde. A dónde voy con todo esto es que deciden darle este título a Grant Morrison. Desafortunadamente no tiene a todos los héroes tal cual como deben de ser. Tenemos también a un Aquaman que ya perdió la mano izquierda, tiene un garfio, se está vistiendo como, no sé, un gladiador acuático. Todo el tiempo está muy emo también este Aquaman, pero a pesar de todo esto, los primeros cuatro números de JLA y de Grant Morrison son geniales. Si no los han leído, por favor, léanlos. Se llama JLA New World Order. Es excelente. Son los mejores cómics que he leído en mi vida. En verdad, sé que lo digo mucho, pero si voy a recomendar algo, son buenos cómics. Desafortunadamente, los cambios que suceden en diferentes títulos siguen afectando la alineación de la Liga de la Justicia, porque después de sus primeros cuatro números, en el quinto número Superman ya no es un Superman que todos ubicamos, ya es el Superman eléctrico, porque dentro de su título pierde sus poderes y adquiere nuevos poderes eléctricos, entonces hay que modificarlo. A pesar de todo esto y que no le permitieron utilizar al personaje de Hawkman porque habían demasiados problemas y conflictos con los orígenes de Hawkman en ese momento y tiene que utilizar a un ángel caído llamado Sabriel, la mayoría de los números que Grant Morrison escribe son geniales. El único que no me gustó mucho fue su saga final que se llama World War III o la Tercera Guerra Mundial, pero hasta antes de ese último arco, todo lo de la Liga de la Justicia está bastante, bastante bien hecho. Y de hecho, la miniserie de dos números que presenta a esta nueva liga que se llama A Midsummer's Nightmare, escrita por Mark Waid, también se me hace bastante, bastante buena. Bueno, como todos ustedes saben, después viene Infinite Crisis. Y después de la Infinite Crisis también hay otra modificación y un cambio de la liga. Y entonces ya no es como que la misma liga que habíamos visto antes. Ya empiezan a meter a personajes que no necesariamente son estos siete héroes tan importantes. Empiezan a meter a personajes como Plastic Man. Y después viene ¿cómo se llama esto? Una serie llamada The Obsidian Age, donde cambian a todos los personajes que estaban allá adentro. Entonces, en realidad, como todos los títulos anteriores, como que pueden aguantar por un rato a la Liga de la Justicia, a los escritores, y tal vez sea por tener a personajes tan poderosos dentro del mismo título, que poco a poco ya no saben qué hacer, ya no saben contra quién enfrentarse, y van cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, cayendo. Y finalmente el interés se pierde. Y déjenme decirles una cosa que se me ha visto antes que se me olvide. Una de las cosas más sorprendentes que hace Grant Morrison dentro de su run es que hay un momento donde presenta al personaje de Connor Hawke, que sería el segundo Green Arrow, el hijo de Green Arrow, y porque en ese momento Green Arrow estaba muerto. Y Connor Hawke se me hacía un personaje tan, tan, tan malo, y sin embargo, en estos números donde aparece dentro del título de Grant Morrison son bastante, bastante buenos. Estaba teniendo suficiente éxito este título que, para variar, DC empieza a sacar títulos que se conectan de alguna manera u otra a la JLA. Sale un cómic llamado JLA Classified y también sale otro título llamado Justice League Elite. Como todos ustedes recordarán, por esta época, Warren Ellis había tomado el título de Stormwatch. Y agarró un título muy, muy, muy malo de Image y lo hizo uno de los mejores títulos de Image. Si no lo han leído, léanlo. Es bastante interesante el título. Y después de llevar al equipo de Stormwatch a lo máximo que podía llegar, cancelan el título de Stormwatch y aparece The Authority. Y The Authority es agarrar todo lo propuesto en Stormwatch y llevarlo a su máxima consecuencia. Y el cómic es tan, tan, tan popular que mucha gente dice, ¿para qué estoy leyendo la Liga de la Justicia cuando puedo estar leyendo The Authority, que es como la Liga de la Justicia bien hecha, o la Liga de la Justicia llevada a sus máximas consecuencias, o una Liga de la Justicia mucho más violenta que en ese momento estaba pegando mucho? Entonces lo que decide hacer Joe Casey, si estoy en lo correcto, no, Joe Kelly, perdón, lo que decide hacer Joe Kelly es agarrar esta idea de The Authority y enfrentar a The Authority contra Superman para que vean que héroes violentos no necesariamente son mejores héroes. Y hay un cómic de Superman llamado What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, en donde Superman se enfrenta contra este equipo llamado The Elite. Y The Elite es básicamente la versión de The Authority de DC Comics. Superman se enfrenta contra estos personajes y les gana a todos, demostrando que un personaje como Superman, no porque tenga valores más chapados a la antigua, lo hagan un peor superhéroe. Al contrario, lo terminan haciendo un mejor superhéroe, porque él no está listo para tomar una vida con tal de hacer el bien. Él, ante nada, quiere buscar la manera más pasiva de resolver cualquier conflicto. Pero los personajes llaman tanto la atención que lo que terminan haciendo es les dan su propio título como miembros de la Liga de la Justicia, quitando a su líder, que obviamente era como que el más corrupto de todos ellos, que era Manchester Black. Agarran al resto de los personajes, que son Sister Superior, Menagerie, y los unen dentro de este equipo llamada Justice League Elite, donde meten también a Flash y a Green Arrow. Y este título, en verdad, me rehusé a leerlo porque nunca me gustaron los personajes de Elite. Me gustó mucho esta primera aparición que ellos hacen en el título de Action Comics. Pero en realidad nunca se me hicieron personajes muy interesantes. De hecho, fue en Action Comics número 775 donde hacen su primera aparición. Y en verdad nunca se me hicieron muy interesantes. Y esta versión de la Liga de la Justicia en general tampoco se me hizo nada interesante. Curiosamente, tenemos esta versión de la Liga de la Justicia tan, tan, tan seria, tan, tan oscura, que al mismo tiempo mucha gente también empezó a pedir, a buscar a héroes un poquito más graciosos, un poquito más chistositos, y de ahí le permiten a Keith Giffen y Kevin Maguire, los creadores de la Justice League International, que agarren a ciertos personajes que tenían mucho juego dentro de la Justice League International y puedan lanzar un cómic llamada Formerly Known as the Justice League, donde personajes como Booster Gold, Blue Beetle y Captain Atom puedan ser parte de un equipo otra vez y tener aventuras un poquito más jocosas, que se parecieran más a la caricatura de los superamigos y menos a un cómic de Image de esa época. Aquí, en vez de llamarse la Justice League, porque no tenían derecho de usar ese nombre, se autoapodan los Super Buddies, obviamente en referencia a los Super Amigos. En realidad se me hace un cómic bastante divertido. Se los recomiendo mucho. Si son fans de la Liga de la Justicia Internacional, la formerly known as the Justice League es también muy, muy, muy divertida. Pero solo si son fans de la Liga de la Justicia Internacional, si no, no les va a gustar. Un cómic que creo que sí les puede gustar, igual hablando y tomando ideas de los superamigos, esta caricatura de Hanna-Barbera que fue tan popular con los miembros de la Liga de la Justicia, que aunque no era necesariamente lo más cercano a los cómics en ese momento, sí fue muy popular por muchísimos años. No como la caricatura de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada, que se parecen muchísimo más a los cómics y en muchos casos superan a los cómics. Salió un cómic llamado Justice, que fue escrito por Jim Kruger y Alex Ross, que también hace los dibujos, y Doug Braithwaite hace como que los termina. Pero lo bonito es que, aunque no hace todo el dibujo Alex Ross, parece que todo lo dibujó Alex Ross. Pues resulta que sacan esta miniserie de 12 números que se llama Justice, y es muy, muy, muy buena, es muy divertida. Es una historia, creo que fuera de continuidad, porque en realidad no hay manera de que encaje dentro del resto de todas las historias de la Justice League que yo he leído. Y en verdad se las recomiendo mucho, es muy divertida. Y lo bonito es que literalmente es los superamigos contra la Legión del Mal. Porque una de las cosas que más modificó y cambió y marcó a Alex Ross dentro de su crecimiento como fan fue la caricatura de los superamigos. Entonces, su sueño era hacer una versión seria de la Liga de la Justicia contra la Legión del Mal, que la caricatura se llamaba Challenge of the Super Friends, y básicamente lo que es Justice es un Challenge of the Super Friends. Y también otro cómic que me gustaría en serio recomendarles mucho se llama JLA Avengers. Y en el caso de JLA Avengers es un cómic que tuvo como 20 años de creación, porque originalmente se estaba planeando para salir en 1984 o 1985, pero en ese entonces Jim Shooter, que era el editor en jefe de Marvel, puso muchas, muchas trabas para que ese cómic pudiera salir a tiempo, a tal nivel que hizo que tanto Jerry Conway como Roy Thomas, que eran los escritores en ese momento, se cansaran, y que también George Pérez, que iba a ser el dibujante del título, se cansara totalmente y se alejaran por completo de la idea. Muchísimos años después, afortunadamente, Marvel y DC logran limar las asperezas, vuelven a unir fuerzas y empiezan a tener pequeños crossovers entre sus títulos, con Silver Surfer y Green Lantern, con que Fantastic Four y Superman, lo que es Silver Surfer y Superman, con Spider-Man y Batman, con Daredevil y Batman. Entonces, obviamente, les permiten finalmente hacer este título de JLA Avengers. Desafortunadamente, no es mi equipo favorito de JLA, no es mi equipo favorito de Avengers, pero afortunadamente Kurt Busiek, que es el que lo está escribiendo, este gran creativo que escribió los mejores cómics de esta época, era Astro City, que desafortunadamente Astro City ha caído mucho de calidad, pero en ese momento tenía un muy, muy, muy alto nivel. Y pues ellos dos, George Pérez y Kurt Busiek, trabajan en ese título y se los recomiendo muchísimo. Desafortunadamente, más o menos por también esta área, sale un cómic llamado Identity Crisis, escrito por Brad Metzler, donde pues empieza muy bien con la idea de que las identidades secretas de los superhéroes deben de ser protegidas, pero termina muy mal cuando finalmente se descubre el misterio es totalmente sucio y feo y asqueroso, y mientras más descubrimos de este misterio, más asqueroso se vuelve. En realidad está muy lejos de ser uno de mis cómics favoritos, es muy cruente, es muy cruel, es muy feo y muy grotesco, pero pegó lo suficiente para que Brad Metzler, el escritor de este título, pudiera tomar el control de la Liga de la Justicia, y en realidad su Liga de la Justicia es muy, muy, muy aburrida, porque básicamente la vuelve una Liga de la Justicia al estilo Brian Michael Bendis, donde es mucho bla, bla, bla, pero desafortunadamente no hay mucha motivación para ir adelante y contar historias interesantes. Después de esto, hablando de cosas cruentes, crueles, feas y oscuras y grotescas, uno de mis creativos favoritos, James Robinson, el creador de Starman, son unos de mis cómics favoritos de los años 90, le dan el control de la Liga de la Justicia y sale el título de Cry for Justice, que originalmente iba a ser un ongoing, un título regular, pero termina siendo solo una miniserie. Yo me moría de ganas de leer este título, porque los líderes del equipo iban a ser Green Lantern y Green Arrow, que son dos de mis héroes favoritos de la Liga de la Justicia. Desafortunadamente, este título, aunque empieza muy bien, termina muy, muy, muy mal. Nomás para que veas en qué terminan. Uno de los personajes muy importantes de los Titanes, Roy Harper, alias Arsenal, y en ese momento era conocido como Red Arrow, pierde su brazo y regresa a la heroína después de que el villano de la serie, Prometeo, causa un terremoto en Star City y su hija de 4 o 5 años muere en el terremoto. Cuando estás utilizando la muerte de una niña de 4 a 5 años para que su padre se vuelva adicto a la heroína, en realidad no siento que sea el mejor tipo de título. Algo muy bonito que sí sucedió dentro de la etapa de Brad Metzler es que agarró inspiración de dos caricaturas, una de los Superamigos y la otra de la Justice League Unlimited, y le da a su equipo de la Liga de la Justicia finalmente el Salón de la Justicia y también un nuevo satélite, porque si ustedes recordarán, cuando Grant Morrison tuvo el título de la Liga de la Justicia, en vez de ser un satélite, era un cuartel en la Luna llamada el Watchtower. Pero lo que hace Brad Metzler es darles este Salón de la Justicia que se me hace genial. Y también les da un nuevo satélite, y este satélite está basado en el satélite que tenían los miembros de la Liga de la Justicia Ilimitada. Pero bueno, todo esto concluye con esta miniserie que a mucha gente le encanta. A mí me gustó mucho el inicio y terminó muy mal. Y esta miniserie obviamente es Flashpoint. Mejor vean la película Flashpoint Paradox. No sé qué tanto les guste el cómic, pero bueno. El cómic empieza muy bien cuando descubrimos que sin querer, al tratar de rescatar a su madre, Barry Allen cambia todo el presente y muchos de los héroes que todos conocíamos ya no existen y tampoco existe una Liga de la Justicia. Al final de esta serie se crean los nuevos 52 y tenemos una nueva Liga de la Justicia. Esta nueva Liga de la Justicia está compuesta por los personajes que todos conocemos, pero con un cambio muy, muy, muy, muy controversial, al menos para mí. Tenemos obviamente a Aquaman, Linterna Verde, Flash, Batman, la Mujer Maravilla, Superman, y en vez de tener a Martian Manhunter, tenemos a Cyborg, que siempre fue un personaje que sentí que debía ser parte de los Titanes y nunca parte de la Liga, pero sin embargo lo metieron a la Liga, nunca funcionó. En vez de pelearse contra alienígenas de Apelax, se enfrentan contra los parademonios o los parademons de Apocalypse, se enfrentan directamente contra Darkseid. Y yo siento que uno de los problemas con este nuevo origen de la Liga es que en tus primeros 6 números ya presentaste al villano más poderoso, entonces ya no tienes a más dónde subir. Lo bonito es empezar con villanos pequeños e ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, subiendo hasta llegar al villano mayor. Desafortunadamente, de la manera que lo hizo Geoff Johns y Jim Lee como dibujante, ya no había más dónde ir. Y algo que también se me hizo muy extraño, desde que fue presentada esta nueva Justice League en los Nuevos 52, presentaron a dos Ligas de la Justicia también. Una llamada la Liga de la Justicia Internacional, que era un título de Dan Jurgens, donde aparecía Booster Gold y otros personajes que en realidad eran muy aburridos el título. Y también salió otro título que tuvo un poquito más de éxito, que fue Justice League Dark, y era básicamente donde unían a todos los personajes con poderes mágicos o con cercanía a la magia, como Black Orchid, Satana, The Demon, Deadman, John Constantine. Nunca me gustó que este equipo se llame Justice League Dark. Se hubieran llamado, no sé, Enchanters o Sorcerers o lo que sea. Yo en verdad no siento que ellos sean una Liga de la Justicia, aunque oscura, nunca siento que ellos deberían de ser una Liga de la Justicia. De hecho, aquí están los personajes que conformaban originalmente el equipo. Son John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, The Changing Man y Satana. En realidad, nunca leí el cómic, creo que leí el primer número, dije yo, bueno, no está tan malo, pero en realidad nunca, nunca me llamó la atención, nunca sentí que en verdad era muy interesante y me alejé de él y curiosamente el título de Justice League International fue cancelado y se transformó en un nuevo título llamado Justice League of America, que era básicamente un equipo financiado por el gobierno de los Estados Unidos en caso de que la Liga de la Justicia en algún momento se volviera malo, la Liga de la Justicia de América iban a buscar la manera de detener a la Liga de la Justicia, que también se me hizo algo pues bastante tonto. Eventualmente ese título se cancela y aparece Justice League United y después, como todos ustedes saben, viene el título llamado Convergence, donde hacen varios cambios a los nuevos 52. Y después decide DC que los nuevos 52 simple y sencillamente no están funcionando. Y lanzan DC Rebirth, donde ya otra vez hay una nueva Liga de la Justicia, donde están los siete personajes importantes de la Liga de la Justicia. Desafortunadamente, algo que no están haciendo es darle el título a la persona correcta. En vez de permitir que un escritor esté escribiendo el título de la Liga de la Justicia, obviamente están permitiendo que Brian Hitch, un dibujante, escriba, y lo poco que he sabido de esos títulos es que son bastante malitos. En realidad, la Liga de la Justicia empezó con nobles aspiraciones, tuvo muy, muy buenos momentos, especialmente los momentos donde George Pérez fue el dibujante. Los finales de la Justice League de Detroit, sin duda la Liga de la Justicia Internacional es muy buena, la JLA de Grant Morrison es genial. Los números escritos de Mark Waid después de Grant Morrison también son geniales, pero poco a poco la liga ha caído, ha caído, ha caído hasta volverse simple y sencillamente una sombra de lo que alguna vez fue. Desafortunadamente yo no estoy leyendo nada de la Liga de la Justicia en este momento y es algo bastante, bastante triste para mí, pero estoy muy, muy, muy entusiasmado porque tengo, obviamente, todos las caricaturas de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada, que se los recomiendo muchísimo si no las leen, si no las nunca las han visto, es lo mejor de la Liga de la Justicia sin duda. Y próximamente saldrá la película live action de la Liga de la Justicia en noviembre. Espero que todos, al igual que yo, estemos ahí en primera fila el primer día que se estrene, porque yo sé que tiene una gran posibilidad de ser una de las peores películas del universo extendido de DC, pero en realidad no me importa porque yo amo DC y por ende tengo que estar ahí el primer día que se estrene, porque cuando amas a esos personajes, los amas de corazón. Damas y caballeros, se me ha acabado el tiempo, gracias por estar conmigo, perdón por todas las interrupciones, pero desafortunadamente hay gente que no se acuerda que este día es el día de Comic Manía. Gracias a todos ustedes por escuchar, espero que les haya gustado el programa y trataré de subirlo lo más pronto posible. Nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Shazam!